Emilio, háblanos brevemente sobre la envidia y los celos. Envidia, celos. En el programa anterior hablábamos de enojos, de enfados. La envidia, los celos, son emociones. Emociones generados desde la mente. La mente genera pensamientos. Lo hemos compartido ya con reiteración. Es lo que yo llamo los pensamientos pestañeo. Esa mente que está ahí pestañeando permanentemente durante el día con pensamientos, durante la noche a través de sueños y que no para, que no para. Y hemos hablado muchas veces de cómo, con tranquilidad, con cariño y amor también hacia esa mente, conseguir que la mente nos abandone, que la mente se vaya a su sitio. Y la llamamos cuando la necesitamos y vuelva a su sitio cuando la hemos dejado de necesitar, para las prestaciones que son propias de la mente. Pues bien, la mente no solamente genera pensamientos, también genera emociones. La envidia, los celos, son pensamientos, emociones, generados desde el ámbito de la mente. Hemos compartido también que cuando encarnamos en este plano, el conductor que somos, divinidad pura, aunque todo es divino, conciencia pura, aunque todo es conciencia, y amor, aunque el amor se fragua y está en todo, ese conductor que somos utiliza un vehículo para vivir la experiencia humana. Ese vehículo, el coche, al que yo denomino, tiene un sistema operativo que es la mente. A partir de ahí, hay dos opciones. El conductor, lo natural es que lleve el mando consciente del coche. Pero puede ocurrir en libre albedrío que el conductor se duerma, que el conductor no sea consciente de lo que es y se identifique con el coche creyendo que es el coche, creyendo que es el personaje menganito o fulanito que en un momento determinado de su vida morirá y cosas parecidas. Se identifica con el coche. El conductor infinito y eterno está dormido. Pues bien, cuando el conductor se duerme, el sistema operativo del coche, que es la mente, activa un piloto automático. Ese piloto automático es el ego. Y el ego permite que vivamos incluso estando dormido. Sus características concienciales son muy limitadas. Tiene la conciencia justita para que te levantes por la mañana y te acuestes por la noche. Y para que durante el día vayas al trabajo, vuelvas a tu casa, te relaciones mínimamente con las personas, con los seres queridos, veas la tele, por lo menos da esas prestaciones. No tiene nada que ver con las características y funcionalidades del conductor, pero al menos, ya que estás dormido, te da un bagaje para que puedas vivir en esta vida. Eso es el ego, el piloto automático que la mente activa en el coche cuando el conductor se ha dormido. Pues bien, los pensamientos, emoción de envidia, de celos, son comportamientos propios del ego. La envidia, los celos y otros muchos pensamientos, emociones similares tienen siempre el mismo elemento subyacente, la misma razón de ser, la misma causa que lo provoca. Percíbelo. ¿Qué es eso que está detrás de la envidia? ¿Qué es eso que está detrás del celo? ¿Qué es eso que está detrás de tantas emociones propias del ego y propias de la mente cuando invade prestaciones y funciones que no son suyas? ¿Te percatas? ¿Lo percibes? Es miedo. Detrás de la envidia hay miedo. Detrás de los celos hay miedo. Detrás de multitud de emociones hay miedo. Solamente miedo. Porque el ego, su esencia es miedosa. Y además hay que entenderlo, desde el conductor que somos, hay que entenderlo. ¿Cómo no va a tener miedo el ego? ¿Cómo no va a tener miedo la mente? Tienen fecha de caducidad. Tú no, yo no. Lo que realmente somos, infinitud, eternidad. Ahora en este plano, cuando sea en otro plano, ya venimos de otros planos de existencia. Ahora, en el aquí y ahora, viviendo la prodigiosa experiencia humana. ¿Dónde está el miedo en lo que nosotros somos? Imposible. En nuestra infinitud, en nuestra omnipotencia, en nuestra absoluta eternidad. ¿Dónde está el miedo? En ningún sitio. Sin embargo, cuando el conductor está dormido, el ego, y la mente sí tienen miedo, porque el ego y la mente sí tienen fecha de caducidad, el coche tiene fecha de caducidad. Y llegará un momento determinado en donde habrá que llevarlo al crematorio o a enterrarlo en el cementerio. Y como eso es así, el ego y la mente viven con miedo. Y ese miedo se refleja en multitud de cosas. Incluso en actos que aparentemente están llenos de valor, sigue estando ese miedo. Hay mucho miedo, mucho complejo de inferioridad en las personas que quieren conquistar, que quieren atesorar, que quieren acumular, que quieren comerse el mundo desde su ego. Hay mucho miedo, hay mucho complejo de inferioridad en las personas que odian, en las personas que envidian. Hay miedo, hay complejo de inferioridad que se gestiona, que se genera desde esa mente y desde ese ego. Eso es lo que está detrás de la envidia, eso es lo que está detrás de los celos. Fijaros en el fenómeno de los celos, que es especialmente intenso, observándolo desde el conductor que somos y aceptándolos como parte de la experiencia humana desde el conductor que somos. ¡Qué cosa tan potente, oye! Son los celos. Dos personas se aman. Y con el ego por medio, en cuanto que se produce el enamoramiento, ya aparece un miedo, el miedo a la pérdida. Has encontrado a una persona de la que te has enamorado y para colmo de la dicha y del gozo esa persona va y se enamora de ti. Pues bien, eso que es una experiencia plena de encuentro, una experiencia total y una experiencia repleta, inmediatamente bajo los auspicios, bajo la influencia de la mente y el ego, aparece inmediatamente el miedo a la pérdida. Ella teme perderlo a él. Él tiene miedo de perderla a ella. Por favor, vive la experiencia. No hagas pajas mentales, no empieces a pensar en el mañana. Vive la experiencia en ese momento. Gózala plenamente, saboréala íntegramente. Pero no. Inevitablemente, con el conductor dormido, con el ego haciendo de la suya, ahí aparece la mente dándole vuelta. Pero ¿qué va a pasar? Y mañana, y pasado, y al otro, y el año que viene, y dentro de 5 años. ¡Uf! ¡Qué agobio! Vive el momento, vive el aquí ahora. Pero no, bajo la influencia del ego, aparece el miedo, y aparece el miedo a la pérdida. E inmediatamente que aparece el miedo a la pérdida, aparece el celo. Que me lo quite otro, que me la quite otra, que se vaya, que me deje. Pues mira, si te deja es que se habrá terminado la relación, vívela mientras exista. No la destroces con tus celos cuando existe. Ese miedo, esos celos, esa envidia, ese odio, esa ira, nos impide vivir la vida. La mente aparece en escena, el ego aparece en escena, nos distorsiona, nos saca del aquí ahora, nos hace pensar en el pasado y sobre todo nos hace pensar en el futuro. Y a partir de ahí todo se nubla, a partir de ahí todo se confunde. Y a partir de ahí no somos capaces de vivir la vida tal como es en el aquí ahora. Amas y eres amado. Disfruta aquí y ahora de ese amor. Que no haya ningún tipo de miedo, tampoco el miedo a la pérdida. Y de esa forma los celos saltarán por los aires. Vive plenamente el momento. Vive plenamente la realidad de esa otra persona. No a través de la mente, sino en la realidad de ella. No creando algo mentalmente, no utilizándola a ella o a él de pantalla para algo que tú por dentro estás proyectando. Tócala, siéntela. Que ese enamoramiento sea un enamoramiento de la persona real, no de una ficción de la mente. Y disfruta plenamente, goza plenamente de ese amor, sin miedo a la pérdida. ¿Cuánto durará? Lo que tenga que durar. A ti eso te da igual, vive este momento, sácale todo el jugo a este momento. Mañana, el mañana, el futuro. ¿No te das cuenta que mañana y miedo comienzan los dos por M y eso no es casualidad? Que llamamos muchas veces mañana lo que no es sino miedo. También pasa muchas veces, lo hemos compartido en algún programa, cuando sentimos que nuestra vida tiene que marchar por derroteros distintos. ¿Nos ha pasado a todos? Yo creo que sí, que a todos. Que hay momentos en nuestra vida que nos damos cuenta desde el interior, no estoy hablando desde la mente, de que nuestra vida tiene que marchar, tiene que evolucionar, tiene que discurrir en su devenir por derroteros distintos. Pero tenemos miedo, tenemos miedo. porque eso conlleva, a lo mejor, dejar de tener una nómina, vivir solo, vivir sin pareja, etcétera, etcétera. Y hay miedo. Y oye, eso es razonable. Tiene todo el sentido común ese miedo. Pero no te autoengañes. El problema es cuando lo llaman mañana. Es decir, cuando dice, hoy no, pero lo haré mañana. ¿Cuándo voy a vivir en coherencia con lo que siento? Hoy no, pero mañana sí. Mentira. Te estás autoengañando. No te autoengañes. Reconoce que tienes miedo. Porque los miedos realmente son trampolines en tu evolución siempre que te des cuenta que están ahí, que los observes y que los aceptes. Sin embargo, si el miedo lo rechazas, si el miedo lo niegas, si el miedo lo disfrazas con el mañana, por ejemplo, nunca vas a observarlo, nunca vas a vivirlo y por tanto ese miedo va a permanecer. La resistencia es persistencia. La aceptación hace que el miedo se diluya. Envidia, celos, ira, son emociones. Esas emociones pertenecen al mundo del ego. Hay que comprenderlas, hay que entenderlas, hay que comprender y entender a las personas que la están viviendo, que lo están sintiendo, y comprobar y constatar que lo que hay detrás es miedo. El miedo provocado por un ego y por una mente que tienen fecha de caducidad.